tengo un flow. Contra dirigente sarna. Tauricimo encarna. Sinceridad derrama, austeridad proclama. Fluye por la rama desde el alma. Mi arma contra dirigente sarna, Varna, Tauro y Chivo encarnan. Líricas demandan, corazones dan bandazos y no se calman. Por eso cantan, por eso dan tan. Doy, no se cansan con bastón. Seguirán su andanza, puños que se alzan contra dueños que danzan. Hostia, revienta la balanza, nunca alcanza. Para los pobres mi venganza, políticos hipócritas no merecen templanza. Flow cual lanza, desde un cor que no se amansa. Por la pasta, muchos se unen a su causa. No habrá pausa, en esta lucha causa náusea, soy un ansia y mi latido no yo se sacia. Tengo flow, que emana simplemente del corazón. Yo tengo un flow, que emana simplemente del corazón. Yo tengo un flow que canta para el barrio, que llama a la gente como un campanario, que sale del alma este vocabulario. En la calle se escucha este comentario. Recorro la vida que toco en su vida, vivencia de población que inspira. La vida me muestra, me chanta, me incita, me ofrece abrazo, a veces me evita. Me dijo la música, acércate a mí. Yo le creí, le di y convencí. Ya que por ahí se escucha mis canciones, aprende mis canciones y eso no son visiones. Así que sí, lo más bonito de mí, del pensamiento en canción convertí. Sí, sí, claro que sí, evolución y constancia. Yo y aquí tengo un flow, que emana simplemente del corazón. Yo tengo un flow.